Y así llegamos a nuestro destino final, la edad contemporánea, la era en la que vivimos, el mundo digital. Esta es la etapa de la tecnología automatizada. Las máquinas no solo trabajan por nosotros, sino que toman decisiones por sí mismas gracias a los algoritmos y a la inteligencia artificial. El operador estrella ya no es mecánico, hablamos de operadores electrónicos, los chips, transistores y microprocesadores que son el cerebro de todo lo que nos rodea, el móvil, el ordenador, los marcapasos, el coche eléctrico. Nuestra época se define por la información. Hemos pasado de la era agrícola, prehistoria, media e industrial moderna, y ahora a la era de la información. Internet ha conectado el planeta de una manera jamás vista. El impacto es contradictorio. Nunca habíamos tenido tanto acceso a la información. Nunca habíamos vivido tantos años. Nunca habíamos estado tan conectados. Pero también sufrimos la brecha digital. Los que tienen acceso y los que no. La adicción a las pantallas y la pérdida de privacidad y la desinformación. Y aquí está la gran revolución. Surge el concepto de diseño o diseño para todos. La tecnología empieza a pensarse para que la use la mayor número posible de personas. Los móviles tienen lectores de pantalla para ciegos, asistente de voz para quienes no pueden escribir y subtítulos automáticos. Hemos pasado de excluir a las personas con discapacidad a diseñar teniéndolas en cuenta. Aún queda mucho por hacer, pero el camino es esperanzador.